Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta. Todos los lunes de 17 a 19 nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Continuamos aquí en el programa ¿Qué pasa aquí? En Radio de la Azotea 88.7. Ya estamos con nuestro primer entrevistado del día. La verdad que es un honor. Le damos muchas gracias que ha podido venir. Vito Amalfitano, primer candidato a concejal por el Frente de Todos. Vito, buenas tardes. Bienvenido. Mariano, gracias. Buenas tardes. El gusto saludarte, Eduardo, a toda la gente, a todo el equipo. Arnaldo, Roberto, los conozco desde hace mucho tiempo. Así que con gusto estar en la de la Azotea, que es una radio que queremos. Radio cooperativa, tan una grabada. Radio comunitaria. Sí, sí, comunitaria. Uh-huh. Como debería ser un gobierno popular. Como debería ser un gobierno popular, y estamos muy cerca de tenerlo, ¿o no? Falta poco. Para las elecciones. O sea, falta poco, ya va a llegar, dice la canción. ¿Qué falta para que sean gobierno? Uh-huh. Es decir, vos como candidato a concejal vas a salir seguro. Sí. El tema es... ¿Qué le falta a Fernanda Roberta para ser elegida presidenta? Sí, es que es lo más importante, es que Fernanda Roberta sea intendenta, y en eso estamos trabajando, porque la construcción nuestra es colectiva, así que la cuestión no es individual de ningún modo. Entonces apuntamos a que finalmente Mar del Plata tenga por primera vez un gobierno nacional y popular, digamos en el tiempo moderno, en la democracia, ¿no? Porque hubo un gobierno peronista ya por los 50 y no mucho más. Para que haya un gobierno puro nacional y popular estamos muy cerca, nunca estuvimos tan cerca, es la gran oportunidad. Y es una oportunidad histórica para Mar del Plata porque es la oportunidad histórica de estar en plena sintonía, como nunca, con la nación y con la provincia. Todos sabemos que Alberto Fernández va a ser presidente, es virtualmente presidente considerando los guarismos de las PASO, y que Axel pasará lo mismo, hasta el propio Macri ayer lo admitió, que Axel será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos ante una oportunidad histórica que no hay que desaprovechar en Mar del Plata, que es el de una intendenta en sintonía absoluta con el gobernador y con el presidente. Lo dijo Axel en Plaza Italia el viernes, dijo: vine muchas veces a Mar del Plata, nunca vi ni escuché un plan estratégico como el de Fernanda Roberta, nunca vi ni escuché un plan de desarrollo productivo como el de Fernanda Roberta, y ese plan de desarrollo productivo no es más ni menos que el mismo plan de desarrollo productivo de Alberto Fernández para la Nación. Entonces, es la gran oportunidad de estar en sintonía. A mí, saben que me gusta hablar de fútbol porque, bueno, es mi oficio de toda la vida, 37 años en esto. De todos modos, no me gustan mucho los ejemplos de fútbol en política porque me confunden con alguno que hace chistes malos con el fútbol, que saben de quién hablo. Pero en este caso me parece que el ejemplo sirve para hablar de los proyectos. Los grandes equipos de fútbol, los grandes equipos de fútbol de la historia, se hicieron con proyectos en común. El River hoy de Gallardo es un proyecto en común. Es decir, los pibes juegan igual que los grandes, Gallardo controla las inferiores, Barcelona es un proyecto en común. Todas las divisiones jugando de la misma manera. Bueno, en Mar del Plata tiene la gran oportunidad de tener un proyecto en común con su comunidad, es decir, con la participación de ciudadana que propone Fernanda siempre, y además un proyecto en común con el presidente y con el gobernador, es decir, la provincia, la nación y la ciudad en un proyecto en común. Me parece que es una oportunidad única para trabajar realmente en equipo por Mar del Plata. Vito, quienes transitamos Mar del Plata, bien, hacías mención a la cantidad de tiempo y años, sabemos que Mar del Plata siempre ha sido una ciudad difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? No desde lo ideológico, pero sí desde la mirada social. Acá ha habido experiencias políticas realmente preocupantes, si uno hace un repaso. Fernanda el otro día decía que faltaba muy poquito, como que era, digámoslo en términos sencillos, como que faltaba una pelusa para terminar de enamorar. ¿Qué es lo que falta y cuál es tu sensación de esta verdadera maratón que se ha ocurrido estos últimos, digamos, 20, 30 días, porque están realmente en todos lados, en toda la ciudad, en Colón al 9000, digamos, en la Plaza Italia. La caravana del sábado. La caravana del sábado. Sí, sí. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué está diciendo la gente y qué percibís? Yo lo que digo que falta es que no tiene que quedar ni un vecino, ni una vecina de Mar del Plata que no conozca la propuesta de Fernanda Reverte y su gente. Uh-huh. Y por eso nos tenemos que multiplicar todos, no nos tienen que sobrar minutos, para que llegarle al último marplatense, a todos los marplatenses hay que llegarles con el mensaje de Fernanda. Es imposible que Fernanda físicamente tenga contacto con la cantidad de habitantes de Mar del Plata, pero a través de nosotros, a través de los medios, esto multiplica, a través de esto la propuesta tiene que llegarle a todos y a todas, porque en serio la propuesta de Fernanda cautiva, porque es método y ternura, en serio, es su forma de trabajar, es metódica, pero además con mucha ternura. A cada lugar que llevamos, Mariano lo sabe, a cada lugar que llegamos, por ejemplo en la caravana del sábado, lo que se genera es una ilusión, una esperanza, se ve en la gente. La gente en los barrios está angustiada de Mar del Plata, es la verdad, está angustiada. Claro. Está angustiada porque estamos angustiados todos, porque la heladera está vacía, porque no se puede pagar la boleta que pasa por abajo de la puerta, claro, porque los remedios no se pueden pagar, pero también porque en Mar del Plata hay problemas estructurales en los barrios que son realmente graves. Entonces la gente está angustiada ahora, mucho más, pero estaba angustiada de antes. Pero lo que notamos es increíble, notamos ilusión, notamos esperanza, alegría en la gente cuando llegamos a los barrios. Y con toda esa angustia, con toda esa carga, nos encontramos con eso, porque en Fernanda realmente ven una ilusión, ven realmente algo diferente. Fue conmovedor el sábado pasar del barrio Santa Rosa de Lima a Jorge Newbery y a Belisario Roldán, y en el camino tardamos el doble de lo que estaba previsto, porque salían los vecinos a las casas y pedían que Fernanda se baje y los salude y los abrace, y Fernanda bajaba y saludaba y los abrazaba a todos, y realmente fue conmovedor. Y a mí me parece que lo que falta es eso, llegar a todos, claro, a que no falte ninguno al que no le pueda llegar Fernanda. Eso sería bueno. Yo tengo una pregunta, digamos, que me hago, ¿no? Es decir, y que habría que hacérsela al vecino que está escuchando, a la vecina que nos está escuchando. Es decir, ¿por qué considera que sería necesario que Fernanda Reverta fuera intendenta junto con un gobernador y un presidente en sintonía con la idea comunitaria de política, la idea de la comunidad organizada desde el más alto nivel? Pero, ¿cuál es la diferencia con un candidato local que no va a tener esa representación? Montenegro, que sería, digamos, el adversario que está ahí en discusión, no va a tener ninguna representación, o algún otro que plantea un proyecto vecinalista en el término de que no es un partido de las sociedades de fomento, un partido local. Yo digo que hay dos modelos en pugna, que hay dos posibilidades nada más, porque en ninguna elección los guarismos se dan vuelta tanto, con lo cual hay solamente dos candidatos con posibilidades de ganar. Esto es una cuestión práctica, ni siquiera un juicio de valor, es una cuestión práctica. Hay solo dos candidatos en condiciones de ganar. Uno representa a Cambiemos, a Juntos para el Cambio, a lo que se está yendo en la nación y en la provincia. Hay que decirlo. Macri. Sí, representa a Macri. No, además Montenegro es Macri puro. Claro. Montenegro fue jefe de seguridad de Boca, fue jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, fue las escuchas ilegales. Bueno, Montenegro fue Macri, claro, y es Macri. Y es Macri. Entonces, eso lo representa uno de los candidatos que puede ganar. Lo otro es Fernanda Reverte y el Frente de Todos, que representa lo nacional y popular, pero además representa el modelo productivo que propone Alberto Fernández, esta alianza entre la producción y el empleo, porque representa lo que representa Axel, porque además son compañeros de bancada, porque hablan el mismo idioma en todos los sentidos. Ha votado Axel las mismas cosas que votó Fernanda en favor de Mar del Plata en la Cámara de Diputados, con lo cual estamos, insisto, ante una oportunidad histórica. Y creo que lo que se ofrece desde esta propuesta es un país en sintonía con la ciudad, una ciudad en sintonía con el país y con la provincia en el medio. Concretamente, de forma práctica, el 11 de agosto Fernanda ganó, fue la candidata más votada. El 13 se reunió con Axel, con proyectos ya concretos para la ciudad. El 13. Y el 14 se reunió con Alberto, con maquetas, planos, carpetas, con 10 proyectos para Mar del Plata. Es decir, ya están trabajando juntos, en forma práctica. Esto no hay. Simplemente es algo que ya está. Es un hecho, es algo concreto. Están trabajando juntos, Alberto, Axel y Fernanda. Con lo cual, que se corte esta posibilidad sería una picardía para Mar del Plata. Porque además, las ciudades no se salvan solas. Por supuesto que tenemos que defender nuestra identidad. Y este también es algo que está en pugna. Porque como hay dos modelos que pueden ganar, como hay dos candidatos que pueden ganar, y hay un modelo viejo, el del ajuste, el de la pobreza, el del neoliberalismo que se está yendo, por un lado, y hay otro modelo de inclusión, de sustitución de importaciones, de apertura de los comercios textiles, de promoción de la industria, además puestos de trabajo en tierra en el puerto en Mar del Plata. Bueno, ese otro modelo es el nuestro. Pero además, en Mar del Plata hay un plus en esa disputa de modelos. Está en juego lo nuestro y lo que no es de acá. Es decir, nuestro modelo representa un modelo de identidad marplatense, porque nosotros nunca volvimos, porque nunca nos fuimos. En cambio, el otro modelo es de gente que vuelve a Mar del Plata porque se fue de Mar del Plata. Uh-huh. Y todos lo vimos, un secretario de Hacienda que vino de Lanús, un desarrollo social que vino de La Matanza y que nunca trabajó. El proyecto que se está yendo es eso. Y el que proponen darle continuidad a ese proyecto es igual, porque es gente que se fue de Mar del Plata y volvió. Vito, siéndonos del terreno de los barrios, de lo popular, Mar del Plata también y General Pueyrredón, Batán, está compuesto por sectores organizados, uh-huh, de fuerte impronta, a veces inclusive corporativa, uh-huh, o de fuerte presencia. Digamos que tiene un marco empresarial importante, ¿no? Uh-huh. Y uno que de alguna manera viene también de sectores organizados desde el trabajo. ¿Qué percepción tenés vos que está generando Fernanda en este sector de la comunidad marplatense? Uh-huh. Y quizás te estoy adelantando la respuesta, pero este concepto de la gestión asociada, uh-huh, creo que algo está permitiendo que una candidata del campo popular pueda ser escuchada e interpretada por estos sectores. Sí, ¿Cómo percibís eso? Sí, abrió puertas, porque además, uh-huh, cuando Alberto dijo en Tucumán esta alianza entre el empleo y la producción, abrió esa puerta. Uh-huh. Y pocos días después vino a Mar del Plata Ignacio de Mendiguren y se hicieron varias reuniones en Mar del Plata, uh-huh, con estos sectores que vos decís, y uno muy especial, una reunión que se hizo en la UCIP con distintos sectores, empresarios, comerciantes de Mar del Plata, y percibieron, estos sectores que en algunos casos no conocían a Fernanda, uh-huh, percibieron una vocación en serio, profunda, de Fernanda, por profundizar esa alianza en Mar del Plata entre la producción y el empleo. Porque nadie se salva solo. Claro. Y incluso los grandes empresarios van a ganar más si hay más consumo y si el empleo se desarrolla. Esta es una Mar del Plata apagada, una Mar del Plata triste, una Mar del Plata que, al haber 8.000 puestos menos de trabajo en tierra en el puerto, todos sabemos que todo lo que rodea el puerto está realmente parado. Y bueno, llega un momento en el que se tiene que dimensionar, se tiene que mover, tiene que tener otra dinámica, y los empresarios lo saben. Quienes ganan, uh-huh, poco, quienes ganan mucho, saben que van a ganar más, uh-huh, con un modelo productivo, con un modelo como el que se fue de la Argentina y que en diciembre de 2015, y que ahora va a volver, pero mejorado, ayornado, con todo lo que no se hizo, con todo lo que no se pudo hacer, con todo lo que se puede mejorar. Claro. La prueba está en que Cristina eligió a Alberto, que fue crítico de la última parte de ese modelo por las cosas que no se hicieron bien. Uh-huh. No eligió al que más representaba las cosas que se hicieron bien, sino que eligió al que más criticaba las cosas que no se hicieron bien. Y esto está demostrando que vamos a tratar de hacer todo lo que quedó por hacerse. Vito, cuando uno escucha, bueno, quienes te conocemos a través de tus crónicas periodísticas y tus cuantos mundiales, sabemos cuánta pasión hay en esto, y de pronto cuando hablas pienso, estoy caminando por la calle 12 de octubre, uh-huh, estoy caminando por Colón al 9000, uh-huh, y estoy pensando, ojalá que podamos responder a esa, uh-huh, expectativa, porque ahí sí, vos mencionabas la actividad pesquera, uno, sí, piensa en las cooperativas, sí, sí, uno de estibaje, uno piensa en la actividad textil, y ¿qué expectativa hay? ¿Por dónde sentís, uh-huh, que es la primera movida que tiene que hacer el gobierno, el Ejecutivo Municipal, atendiendo a la expectativa de esos sectores? Sí, antes que nada hay un gran compromiso con esos sectores. El compromiso que Fernanda aclara muy bien. Uh-huh. Yo no vengo a hacer promesas. Néstor tampoco, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, llegó con promesas, sino que lo tradujo en hechos concretos. Me parece que no es tiempo de promesas, porque las promesas se las lleva el viento. A las pruebas nos remitimos con el gobierno que no se está dejando. Claro. Entonces las promesas no sirven. Lo que sirve sí es la participación ciudadana, escuchar a los vecinos, sus necesidades, y a partir de allí trabajar. por supuesto con un programa base concreto. Fernanda dice, no tenemos la fórmula de la cola, no digo la marca para no hacer propaganda, no tenemos la fórmula de la cola, sí tenemos un programa de gobierno, pero que es dinámico con la participación ciudadana, con lo que realmente nos expresen como inquietudes los vecinos y las vecinas. Y creo que lo primero que hay que hacer es tomar mano sobre la salud de Mar del Plata, porque la salud es básica, sin salud no se puede seguir adelante con nada, ¿no? Okay. Y me parece que el gobierno municipal tiene mucho por hacer ahí, en las salitas, que están trabajando muy mal. En lo que concierne específicamente lo municipal, porque en lo que concierne a lo provincial también hay que trabajar mucho en el hospital internacional, y Axel lo va a hacer, lo sabemos, pero en cuanto a lo que se puede hacer en lo local, no puede ser que nuestros vecinos hagan, pidan un turno a las 3 de la madrugada en una salita de salud, tomando frío, y que después el turno no lo reciban, cuando hay aplicaciones con las cuales esto se puede hacer en 2 segundos. Así que hay muchas cosas que hay que resolver urgente: la salud, la educación. No tenemos que llegar a marzo para saber cuántas escuelas disponemos, sino que en diciembre ya tenemos que saber que va a estar la calefacción en los colegios, como no estuvieron en este invierno. Y me parece que eso también se articula con el gobierno provincial. Una gobernadora que dijo que venía a hacer 1.500 escuelas y resulta que muchas no pudieron abrir o abrieron en medio turno porque no andaba la calefacción en Mar del Plata. Bueno, me parece que eso se articula con el gobierno provincial y se tiene que hacer rápidamente. Eso es lo urgente, pero lo urgente también es el empleo. Porque sin empleo no se puede seguir. Y para el empleo ya, insisto, se reunieron Alberto y Fernanda con programas concretos, subsidios especiales, programas para el sector industrial, para el cordón fruto-hortícola, para el puerto. En eso hay que trabajar urgentemente. Nos interesaría conocer cuál es la relación entre turismo y deporte, o deporte y turismo, y qué relación tiene eso con la vida, la calidad de vida de los marplatenses. Si te parece, después de la identificación de la emisora, hablamos de eso. Todos los lunes de 17 a 19 nos preguntamos y respondemos. ¿Qué pasa aquí? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Decíamos con Vito Amalfitano, el concejal del Frente de Todos, ya concejal, ya en poquitos días. Sí, pero como dice Alberto, los votos hay que contarlos. No rompamos nada antes de empezar. Sí. Habíamos hecho una consulta previo al corte sobre la relación que podía haber entre turismo y deporte. Uh-huh. Digamos, no es casualidad la pregunta, porque nos hemos enterado hace pocos días que hay un proyecto que impulsa el candidato de Macri, Montenegro, de entregar los hoteles 7 y 8 de Chapamalal a la gendarmería. Pero por otro lado está el tema del deporte, que viene vinculado también al turismo. Hemos tenido la semana que pasó, los Juegos de Vita, los torneos bonaerenses, una impresionante cantidad de chicos y de chicas jugando y haciendo deporte y todo lo demás. ¿De qué manera podemos llegar a tener Mar del Plata posicionada como, no sé, no vamos a decir la Copa Davis o los Panamericanos o tantos otros espectáculos? Y tampoco, digamos, que alguna figura del deporte, tipo Vilas, o digamos, que destaque y que se genere la explosión del deporte por ese lado. Mar del Plata tiene que ser capital del deporte, y además están estrechamente vinculados el deporte y el turismo. Y además no tenemos que negarnos a ningún sueño. Cuando don Ángel Roy soñó con los Panamericanos del 95, la verdad, le dijeron que estaba loco. Claro. Y lo soñó más de 10 años antes. Recién salíamos de la dictadura. Y cuando en Barbados, el histórico renunciamiento de Barbados, renunció a la candidatura, lo hizo con visión de estadista, porque en el 91 Mar del Plata quería ser sede, de acuerdo al primer pedido, y renunció para que ganara La Habana, que fue la que ganó, hizo los Panamericanos de La Habana, y justamente para tener todos los votos que tenía Cuba, Para el 91 se trasladaron a Mar del Plata 95. Entonces automáticamente ese renunciamiento generó que Mar del Plata tuviera los Panamericanos del 95. Eso fue la visión de un estadista. Sabía que no iba a ser, probablemente él no iba a ser intendente, no lo iba a ver. Y así fue Rusak y lo silbó. Pero no iba a ser, iba a estar Rusak como sí. Panamericano, no convenía tampoco. Sí. Fue Rusak y lo silbó todo el estadio claro. En el 95. Pero todos lo vamos a recordar como los Panamericanos de Don Ángel Roy. O en todo caso, de uno de los hombres que lo impulsó. Claro. ¿Sí? Me parece que Mar del Plata tiene que tener esa visión. Uh-huh. El de instalar la marca Mar del Plata en el mundo, más allá del gobierno de turno, el de ser buena noticia, no únicamente por los 13,4 de desocupación. Mar del Plata tiene que apuntar a eso, Fernanda lo tiene muy claro. Tanto es así que hemos hablado mucho, nos hemos reunido muchas veces con respecto a este tema, poner en valor el complejo panamericano, por supuesto, abrir los polideportivos que faltan, construir seguramente algunos más en los barrios, por ahí no tan grandes, por ahí simplemente sectores para que en los barrios, espacios para que en los barrios se pueda desarrollar el deporte. Entendemos el deporte de tres formas, el deporte profesional, el deporte federado y el deporte social. Las tres formas son importantes. ¿Por qué? Porque el deporte profesional lo que genera es el émulo, es el ejemplo de los pibes. Si viene la Copa Davis a Mar del Plata, como vino en el 2008, gracias a un modelo económico a nivel nacional que lo posibilitó, gracias a la decisión política nacional de traer la final de la Copa Davis a Mar del Plata, recuerden que se disputaba con Córdoba. Mar del Plata lo disputaba con Córdoba. Sí, sí. Córdoba tenía un estadio más grande, el Orfeo. Uh-huh. Y el otro día lo recordamos con Sergio Massa cuando vino aquí a juntarse justamente con Fernanda. Y Sergio Massa era el jefe de gabinete. Y me decía, ¿vos sabés todo lo que peleé para que fuera realmente Mar del Plata? Y fue el gobierno nacional el que peleó para que Mar del Plata tuviera la sede de la Copa Davis del 2008. Y para que tuviera el preolímpico de básquetbol. Todas esas cosas se lograron a partir de un modelo económico virtuoso. Y eso fue posible. Y me parece que justamente con un gobierno en sintonía local con el provincial y con el nacional, se puede soñar en eso y en muchas otras cosas. Porque ese complejo panamericano fue modelo para América en el 95. ¿Por qué no volver a tener un complejo modelo? El mantenimiento ha quedado realmente desastroso y habrá que trabajar mucho, pero habrá que trabajar. El rol de los clubes de barrio es fundamental en esto. Los clubes de barrio han hecho barrios. No son clubes de barrio porque sí nomás, sino que los clubes han sido la convocatoria a los vecinos y que los han puesto, digamos, en su lugar. El club que está ahí en Avellaneda, el San Isidro, el desmembramiento de estos clubes, el Peñarol, el San Isidro, etcétera. ¿Cuál es el rol que le asignás a los clubes de barrio, al deporte, digamos, amateur, al deporte no profesional? Muy importante. Ahora, por ejemplo, el 19 está la final, la entrega de premios incluso del torneo de la Unión Popular de Clubes Barriales, que tiene el respaldo nuestro absoluto. Son 17 clubes barriales, son más de 1.700 chicos que juegan la etapa final. Y me parece que eso hay que estimularlo mucho desde el gobierno municipal, hay que ayudar, pero además no hay que ponerle trabas a los grandes clubes que hacen deporte profesional, porque insisto, eso es el émulo para los pibes, que Aldo Civio, Alvarado, Peñarol, Quilmes no tengan trabas, y además que los, no solamente los clubes de barrio, los clubes que tienen inserción social en sus barrios, en sus ciudades, en sus lugares, lo que tengan es facilidades y no problemas. Tipo el Berberás, que ha tenido muchas dificultades. Los chicos y los grandes, porque incluso el otro día, la función que cumple Kimberley. Kimberley cumple una función que a veces no cumple el Estado. Y la natación de Kimberley es tradicional, señera, y es muy difícil. Pagan 110.000 pesos de gas y 90.000 de luz en Kimberley. Claro. Y hay un déficit de 300.000 pesos por mes. Es decir, estamos hablando de Kimberley. Los clubes más chicos tienen problemas más chicos, pero pueden pagarlo menos todavía. Pueden afrontarlo con muchas más dificultades. Entonces, me parece que eso hay que tomar el toro por las astas, hay que resolverlo. Un régimen especial para la FIP, porque tiene un problema grande, tanto Kimberley como tantos otros clubes en Mar del Plata. Hay problemas de habilitaciones en las villas y en los clubes de Mar del Plata. Todo eso hay que resolverlo. El Estado lo tiene que resolver. El Estado no puede estar ausente en esas cosas. Pero además, podemos decir que tenemos la convicción de que lo vamos a hacer, porque Fernanda Reverta, como integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, votó a favor de la exención de régimen de tarifas a los clubes, por ejemplo, es decir, para baja de tarifas a los clubes, la vetó Macri. Pero lo que votó Fernanda es para que tengan un régimen especial de tarifa a los clubes, por ejemplo. Hizo varias acciones en función de los clubes a nivel nacional, que obviamente abarcaba también a los clubes marplatenses. Así que esa convicción, esa idea la tenemos. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque nosotros estuvimos hablando con muchas entidades barriales, ¿no? Uh-huh. Y hemos participado inclusive de movimientos barriales, en la cual creo que vos estuviste, uh-huh, junto con Fernanda. ¿Qué esperanza le damos, por ejemplo, al barrio Camé del polideportivo? Uh-huh. O sea, ¿qué esperanza le podemos dar de la función de ustedes del próximo día? Que hay que abrirlo. No, me parece que no hay muchas alternativas ahí. Hay que ponerse a trabajar para abrirlo. Es increíble que... porque además, me falta el 30% casi. Claro, pero además se hizo con el dinero de los contribuyentes, se hizo con el dinero de los marplatenses. Entonces, realmente que no esté abierto, es también una estafa a todos nosotros, uh-huh, que no se haya abierto. Claro. Así que sí, hay que abrirlo, el Polideportivo Camí y el del Centenario. Porque además cubren una cuestión social que el Estado no puede cubrir. Entonces me parece que sí, hay que hacerlo urgentemente, porque eso significa seguridad, significa salud, significa educación, significa que los chicos no estén en la calle. Y además, están en esos polideportivos, hay sectores previstos para aulas, no únicamente para la práctica deportiva. Así que, por supuesto que hay que abrirlos. Pero además, creo que hay que hacer otros centros más chicos, por supuesto, en otros barrios de Mar del Plata. Hay que estimular los polideportivos barriales de la economía popular, como el, por ejemplo, el de Jorge Newbery, que fue hecho a partir de la economía popular a través, uh-huh, de los vecinos. Me parece que hay que estimularlo también, hay que ayudarlo desde la municipalidad, no únicamente quedarnos con esos 5 polideportivos. Creo que el deporte social tiene que ser clave, fundamental. Lo de los Evita y los bonaerenses, los Evita están terminando su etapa en Mar del Plata ahora, pero con un programa mucho más achicado, de muchos menos días y muchos menos participantes, uh-huh, que antes. Y los bonaerenses igual. Y el otro día hablaba con Alejandro Rodríguez, el ex secretario de Deportes de la provincia, y me decía, nosotros, cuando estábamos en el gobierno, nos poníamos de acuerdo con Claudio, con Borresi, que era el secretario de Deportes de la Nación, y decíamos, vamos a hacerlo de manera conjunta, integrada, para que sean más días de los bonaerenses y más días de los Evita. Y lo hacían en fechas diferentes, más o menos estipulado, como para que sean más días y más participantes, arreglaban con los hoteles. Bueno, esto se ha destruido absolutamente. Es un programa que existe simplemente porque hay que cumplirlo, porque es ley. Y es ley gracias a Néstor Kirchner. Los Juegos Evita son ley desde el 2004, gracias a Néstor Kirchner. Si no, también lo hubieran destruido. Pero bueno, sostuvieron el programa, pero como tantos programas, lo desfinanciaron. Con lo cual, vienen muchos menos chicos y hay muchas menos actividades. Bueno, eso también tiene que desarrollarse de otra manera. Vito, se me hace que la gran tarea va a ser graduar, uh-huh, la ansiedad y la expectativa. Claro. Voy a dos ejemplos muy concretos, ¿no? El municipio recauda impuestos para mejorar los caminos rurales, ¿no? Uh-huh. Los caminos rurales a veces están intransitables, sí, y la frutilla no puede llegar, uh-huh, porque cuando llueve no llega la frutilla, uh-huh, a la ciudad, siendo Mar del Plata el segundo cordón frutihortícola, uh-huh, del país. Yo participé de una reunión con Eva Fernández el sábado, uh-huh, hablando de las escuelas. Uh-huh. Es un panorama realmente desolador. Por eso digo, ¿cómo graduar? ¿Cómo va a ser la tarea de graduar esas expectativas? Y sí, contarle a la gente, porque me apoyo en aquello que dice el espacio de Frente de Todos, volvemos para ser mejores. Uh-huh. Y me parece que hay un dato fuerte para rescatar y poner en valor, ¿no? Sí, hay que graduar, hay que ser mejores, pero también hay que decirle la verdad a la gente. Es decir, no... Ya sabemos lo que pasa con las promesas que después no se cumplen. Uh-huh. Entonces lo dice Fernanda en cada barrio que visita. Yo no vengo a prometer, yo vengo a escuchar y sí a comprometerme a hacer todo lo posible para que esto se transforme, que cambie, que mejore, todo esto que ustedes me están pidiendo, lo podamos resolver. Y un compromiso de Fernanda es, por ejemplo, ponerse a trabajar con Axel cara a cara y decir, las escuelas tienen que estar todas abiertas en marzo. Claro. No puede ser que no funcione la calefacción. Uh-huh. Y bueno, eso es un compromiso. Y por mi parte digo la última, ¿no? Uh-huh. Pensando, hoy abrimos el programa con algunos extractos del debate de ayer, uh-huh, y Macri dijo en el arranque, pensé que era más simple. Evidentemente no era tan simple. Bueno. Y otra cosa, ¿Fernanda que dijo, piensa que es simple? No. Y otra cosa que dijo es, no pudimos, uh-huh, está a las claras que no se pudo. Uh-huh. Por eso digo, ¿cuánto genera este trabajo? ¿Y cuánto compromiso se toma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, en definitiva, a los ejemplos que nos remiten las actuales autoridades, uh-huh, la palabra gestión, entendida como el hacer todos los días, yo creo que ahí va a marcar una diferencia, claro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí, por eso, más que no solamente la juventud y la trayectoria, la sensibilidad y la ternura que puede llegar a demostrar Fernanda, sino esta visión de que el hacer de todos los días se van a poder resolver los problemas. Sí, ¿no? Más que prometer, gestionar. Exactamente. Sí, es así. Ahí va a estar el meollo. Sí, hay que gestionar y hacer desde el primer día. Y resolver situaciones, sí, urgentes, acuciantes, insisto, en la salud y en la educación hay cuestiones urgentes. Y la cuestión del empleo, que por supuesto va a venir de la mano de un modelo económico que cambie. Salirse de una vez por todas del podio, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuánto hace que estamos en el podio? Un podio que en lo deportivo luce y jerarquiza, pero para Mar del Plata el podio, la desocupación, ya es histórico. Pero para eso tiene que cambiar el modelo económico. Claro. Y la ciudad no tiene que estar aislada de ese modelo nuevo que se viene. De ese modelo virtuoso, porque si no sería un punto, la verdad, de otro color en un país celeste y blanco. No, la verdad que yo no lo imagino de esa manera. Creo el, que, único, el único amarillo que imagino en el celeste y blanco es el de la bandera. El sol del 27 viene asomando. Sí. Víctor, nosotros te agradecemos mucho la participación en nuestro programa. Te vamos a invitar el 28 para que vengamos a celebrar el cambio de gestión. Porque el 28 creo que va a estar en una oscura de sueños. Los primeros 6 concejales. Esperemos no dormir el domingo. Yo creo que hasta el 5 de noviembre no van a poder ir. Bueno, el 28 hacemos eso y el 29 nos ponemos a trabajar para el gobierno que conociendo el paño, creo que el 29 va a haber que arrancar. Porque... Sí. Conociendo la Fernanda, el 29 de la mañana estamos ahí al frente. Es que la tarea es grande. Sí, claro. La tarea a nivel nacional es grande, a nivel provincial es más grande y a nivel municipal es muy grande. Sí. Así que esperemos que el desafío este que han asumido ustedes nos dé satisfacciones también a nosotros que los estamos acompañando y respaldando. Yo digo que lo tenemos que hacer entre todos y es la oportunidad histórica que los marplatenses lo hagamos entre todos, ¿eh? Porque Fernanda es justamente eso, abre el juego para que lo podamos hacer entre todos. Gracias, Vito Amalfitano. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. La vida es una tómbola, de noche y de día.